inspiración más grande, ni poema que no hable de ti. Y es que es tan dulce y tierna tu belleza, que un día Dios de ti se enamoró. Una promesa, un sí te hicieron madre, madre del mismo Dios que te creó. Tú eres el camino más cercano y el puente que nos une con Jesús. María, María, enséñame a vivir más cerca de Jesús. María, María, amándote a ti. Corazón aún guarda los secretos, el Evangelio todo está en ti. Tú nos predicas desde tu silencio y nos revela siempre la verdad. María, eres la estrella del que anuncia la buena nueva de la libertad. Tu luz es la esperanza del que busca un mundo de justicia, amor y paz. María, María, enséñame a vivir más cerca de Jesús. María, María, no puedo hablar de Dios si tú no estás en mí. María, María, enséñame a vivir más cerca de Jesús. María, María, yo quiero amar a Dios amando.